Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otra vez en Fusión Mental, aquí con unos nuevos invitados de peso, de calidad, y que vienen trayendo su flow loco, su rima, su buen rap, panas. Esto es Fusión Mental, ya saben, con la explosión en el acto, acolitando a las culturas sin límites. Pana, aquí viejo Favo, su servidor, junto a viejo Xavi, y les tenemos aquí también a los malditos, malditos desde la luz, pana, los malditos del barrio. Play, bienvenidos acá a la Fusión Mental, loco, es un gusto poder estar aquí, retransmitiendo aquí con la gente, loco, apoyando siempre el espacio para todos, loco, ya saben, ahí como siempre decimos, acolitando a la cultura sin límites, y es bacán, loco, de nuevo aquí igual compartir acá junto a Favo y con los panitas, pues loco, los malditos del barrio, loco, qué bacán, mis brothers que estén aquí, loco, desde la luz, Northside igual. Pero bueno, mi gente, ahí para que cachen, conozcámosles un poquito, así que preséntense, pues, muchachos, que les conozca la gente. Primeramente, pues, buenas tardes con todo el público, rapero, y con todo el público en general. Acá los malditos del barrio, primeramente agradecido con la gente que nos hace la invitación para que esta cultura, pues, pueda sobresalir conjuntamente todos, ¿no? Exacto. A mis panas del barrio siempre, y un saludo grande para mi brother Fama, ¿no? Que está esperándole en la calle y esperándole a nosotros. La calle le espera, loco. Son malditos. Y todos sabemos que el man igual le mete cabrón, le mete duro, le mete posi, loco. Pero bueno, muchachos, los demás también, padres, claro, preséntense ahí. Una buena tarde, loco, con toda la gente. Mil respetos, loco, ahí aprovechando la invitación de la gente. Muchas gracias, loco. Venimos a dar un poquito de la cultura que nosotros hacemos, la música que nosotros creemos, que para nosotros el vivir diario en el barrio, loco, expresarlo todo lo que nosotros queremos, loco. Muchas gracias a todos y les saluda MC Dote, brother. Buenas tardes, people, ahí saludándoles desde el norte, ahí desde Pisulí, la demencia en la casa, ahí junto con los malditos, aprovechando la invitación con los malditos del barrio, haciendo el acompañamiento y esperando que lo que se viene en esta tarde sea de su agrado ahí a toda la gente que esté escuchando esto. Buenas tardes con todos, aquí apoyando el talento urbano desde la luz, ya que todo lo que nosotros hacemos ayuda a crecer el arte, y más que todo en Quito, que ahora va a ser el boom. Mi nombre es Santiago Granillo, conocido como Don Bigote. El señor Bigote. Señor Bigote de Bacán, ya sabe, mi gente. Gracias, gracias. Primero a los bacán, panas. Brother, bacán. Un gustazo, loco. Están haciendo conocer el rap del norte, loco. Del rap primero de la luz y de la gente, más que todo. Más que un grupo, somos una familia. Nos cuidamos mutuamente y esto es lo que hacemos y lo que nos encanta, mi loco. Gracias por darnos este espacio y hacernos conocerlo. Bacán. Northside, bro. Bacán, loco. Y es un gusto tenerlos acá porque yo también crecí en la luz. Yo también soy de la luz. Bueno, ahorita ya no estoy viviendo en la luz, pero toda mi vida viví ahí. Así que en sí, Alexis, ya me cachaba. Igual también, loco. Un gustazo. Bueno, no, ya que mencionaste ahí a viejo Fama, loco, mandemos un temita, loco, para recordar uno de sus feats que tenían y que igual les hacían bien cabrón, loco, desde hace rato. Creo que es un tema del 2015, no sé si es que estoy mal, es Lo Hago Por Mí. 2015-2016 hicimos con mi hermana 70. Ya, bacán, loco. Entonces, panas, ahí para que vayan checando la buena muca, comencemos con un buen temita, loco. Esto es Lo Hago Por Mí, de los malditos del barrio. Yeah, check it out. Diablo, bro. Diablo, bro. Diablo, bro. Diablo, bro. corazón. Libre pensar. Dime el camino que debo seguir si mañana me tendré que ir a pagar mis cuentas y el mal que yo he hecho sufrir. Ni el tiempo ni esa envidia podrán detener ni callar lo que debo decir. El obrado es por mí. ¿Cuánto seguirán hablando y pensando que yo me retiraba? Van a seguir mamando y buscando en el pasado. En un mar desesperado para ser un buen padre, aunque no esté preparado. En el infierno ciego, donde lo bueno es malo, tengo que andar activo para no quedarme lao. Dime el camino que debo seguir si mañana me tendré que ir a pagar mis cuentas y el mal que yo he hecho sufrir. Ni el tiempo ni esa envidia podrán detener ni callar lo que debo decir. El obrado es por mí. Y comentando que hacemos esto y lo otro, pendiente criticando. Dijeron, hablaron y escondieron la mano. Y aquí no se suelten los malditos del barrio. Esta es mi cotidianidad, la que prefiero. Y puedes hacer hip hop, mantenerme vivo. Y decir siempre lo que pienso, siento y escribirlo. No eres mi amigo, mis amigos los decido yo. Por otro lado, otros envidian tu progreso. Cuando estás subiendo, te ven con todo el peso. Gracias a Dios y a mi familia ileso. Y gracias a él, una profesión en proceso. No sé si creen y la verdad no importa. Lo hago por ti, por mí y por mi madre mona. También te quiero a ella. Dime el camino que debo seguir si mañana me tendré que ir a pagar mis cuentas y el mal que yo he hecho sufrir. Ni el tiempo ni esa envidia podrán detener ni callar lo que debo decir. Que lo que hago es por mí. Dime el camino que debo seguir si mañana me tendré que ir a pagar mis cuentas y el mal que yo he hecho sufrir. Ni el tiempo ni esa envidia podrán detener ni callar lo que debo decir. Lo que hago es por mí. Hacemos lo que sentimos, loco. Campanas y lo hago por mí, una bestia no igual ahí, siempre no igual uno trabajando por uno mismo, por lo que siente, por lo que ama, loco. ¿Qué me puedes hablar un poquito de este tema, no? Un por tema de hace loco. Algunos años, pero que suena bien, loco, suena duro. Más o menos, ¿cómo surgió la idea de esta canción? Bueno, la idea surgió de, bueno, de las experiencias que nosotros hemos palpado en las afueras, cuando uno sale de la casa, cuando es chamo y aprende cosas a estar en la calle, ¿no? Experiencias malas y buenas, tal vez contra de gente que solo te juzgan, ¿no? A veces todos tenemos errores y personalmente pues tratamos de aceptar a nuestros panas como son. Y bueno, surgió de eso tal vez con un sentido de decir, hazlo por ti, ¿no? También, porque nadie lo puede hacer por ti. Claro. Entonces, de ahí nació. Johan estaba ausente igual en ese tiempo, 3 o 4 meses, él volvió y pues fue, salió así ese tema de imprevisto y realmente es un tema que nosotros como los malditos igual nos gusta, es una huella para nosotros. Bacán, bacán, muchachos. Otra pregunta, ¿no? Que yo les quería decir, ¿cómo nace hacen o cómo ustedes planifican, crean esta idea, este nombre, Los Malditos del Barrio? Primeramente, en el barrio siempre ha habido esto del rap, ¿no? Como te digo, siempre nosotros quisimos salir de nuestra casa, tener amigos, ser curiosos, de estar paseando por el barrio. Y surgió, ¿no? Ya adolescentes, la idea de rapear. ¿Y cómo lo hacíamos nosotros? Pues delante de toda la gente, de algunas clicas que habían en el barrio. Y pues la gente decía, oye, le meten maldito. Sí. Entonces, más que la forma de ser de nosotros como personas, mucha gente nos conoce y saben cómo somos. Es el estilo, ¿no? Por eso surge el nombre Los Malditos del Barrio. Y que es la unión de dos clicas, de la clica de M Rap Clan y de Jopa Mota Barrio, que era la clica de Johan, y la otra, pues, de MC Alexis. Y así surge Los Malditos del Barrio. ¡Qué bacán, panas! Una vez, muchachos. ¿Y desde cuándo ya, cuánto tiempo ya vas conformando ya Los Malditos ya? El grupo en sí tiene desde el 2012. 2012. 6 años. Oye, bacán. Y como tú mismo decías, ¿no? El tema que acaban de escuchar, no lo hago por mí, es como que, como tú mismo dices, ¿no? Es una huella por ustedes, porque en sí creo que debe mismo haber esa, ¿no? Esa unión, como tú dices. Como tú mismo dices en la canción, no lo haces por ti, loco, porque a veces hay colegas que son, digamos, doble claro, cara, ¿no? Claro, que... no es un sentido decir que solo por mí, ¿no? De claro. mismo, sino de que hazlo no, por no, ti. No, claro, exacto. Claro. Exacto. Exactamente, ¿no? Dentro de un sentido de un ego, como tú mismo dices, ¿no? Sino que, como siempre decimos, ¿no? Que el rap más es la letra porque transmite un mensaje, ¿no? Que le llega a cada persona, lo que la gente que se sepa compaginar con ese mensaje es bacán, lo que como tú mismo dices, no es solo por ti, sino es porque se den cuenta que las mismas personas la peleen, la luchen, porque al fin y al cabo hay errores que se cometen buenos y malos. A veces la gente le da mucho favoritismo a los errores malos, pero no se ve esa esencia que la que tú representas. Vivimos dentro de un mundo lleno de apariencias, ¿sí o qué? Entonces hay que luchar, ¿no? Luchar, seguir esa lealtad, más que todo, leal contigo mismo y leal con la cultura que representas, loco, porque al fin y al cabo por algo la seguimos trabajando, ¿sí o qué? Por algo la seguimos dando, ¿sí o qué? Qué bacán, loco. Y bueno, Fabo, ¿qué será? Mandemos otra cancioncita ahí para que la gente cache. Ya venimos igual con el concierto en cabina más después, porque también va a cantar Brother, que también hay que nos diga un poquito antes de ir con el otro tema, cómo surge ahí su conecta. Y después seguimos, loco, pero un poquito hay que me digan ahí más o menos cómo surge su conecta, porque el concierto en cabina hoy va a estar aquí hecho por MC Alexis y MC Dote, loco. De ley, pilas, mi gente, ya saben. ¿Con cuál tema nos vamos, por favor? ¿Sí o qué? Ya, pues vámonos con Las Reglas de la Calle. Pilas, Las Reglas de la Calle, mi igual gente. Igual es un videoclip, escúchenlo, loco, ahí, pilas desde ahí. La luz, pana, está bacán. Chéquenlo. Ya volvemos. Yo no sé lo que anda buscando. Si usted quiere ser un maleante en la calle y quiere vender la droga y anda un falle, espero que no le falle, porque aquí son las reglas de la calle, my friend. Yo no sé lo que anda buscando. Si usted quiere ser un maleante en la calle y quiere vender la droga y anda un falle, espero que no le falle, porque aquí son las reglas de la calle, my friend. No hay temor. En cada esquina cualquiera te cobra el favor. Hasta la más linda flor te ha conquistado, pero te traiciona si no hay amor. El color de los billetes y también su olor. No hay temor. En cada esquina cualquiera te cobra el favor. Hasta la más linda flor te ha conquistado, pero te traiciona si no hay amor. El color de los billetes y también su olor. Frase pa' contarle al guero de lo que tú haces, tuve como actúe, pase lo que pase. Cuando llega la hora no existen las clases, solo los capaces de salir del fuego y luego darte clase. Ni más que te das fácil que se quede en tu inconsciente permanente como base. Como base. Yo no sé lo que anda buscando. Si usted quiere ser un maleante en la calle y quiere vender la droga y anda un falle, espero que no le falle, porque aquí son las reglas de la calle, my friend. Yo no sé lo que anda buscando. Si usted quiere ser un maleante en la calle y quiere vender la droga y anda un falle, espero que no le falle, porque así son las reglas de la calle, my friend. Yeah. Y es que no sé cuál es el objetivo, el pensamiento. Si a cada nota que entono tú la sigues repitiendo. Yo viví desde chico en donde las papas queman. Somos de clase media que creció en la Rieca. Y ella me enseñó que la virtud de la paciencia, cuando empezas de abajo todo lo que te llega. Pero no gozas de eso, tú solo quieres el primero, porque esto ha sido un proceso maldito, doble el elguero. Quieren entrar como quiera, utilizando estrategia. Usted haga lo que quiera, nosotros graben la guerra. Quieren entra como quiera, utiliza tu estrategia. Usted haga lo que quiera, nosotros graben la guerra. Touch my skill, skill, skill, touch my skill. son efectos especiales, lo de nuestras acrobacias. Yo no sé lo que anda buscando. Si usted quiere ser un maleante en la calle y quiere vender la droga y anda un falle, espero que no le falle, porque así son las reglas de la calle, my friend. Yo no sé lo que anda buscando. Si usted quiere ser un maleante en la calle y quiere vender la droga y anda un falle, espero que no le falle, porque así son las reglas de la calle, my friend. Bueno, mi gente, estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado las reglas de la calle, mi gente. Los malditos del barrio y las reglas de la calle, que a veces no mucha gente conoce lo que en sí es calle, calle, loco. Bueno, no hay que generalizar, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen experiencias buenas, experiencias malas, pero algunas veces hay experiencias más que te marcan a uno como persona, ¿no? Pero bueno, Alexis, explícanos igual un poquito, ¿cómo es que nace esa idea, ¿no? Las reglas de la calle igual. Realmente este tema nace más de Johan, ¿no? Como siempre sí, trabajábamos, sí. Siempre yo le visitaba en la casa del man una mañana, trabajaba. Pues él tenía ya listo el coro, sí. Oye. Tenía listo el coro, me dijo, ¿sabes qué? Métele, hagamos la letra y bueno, si tú lo escuchas, te das cuenta realmente de qué es lo que te habla, ¿no? Claro, exactamente. O sea, trata de motivarte de que no, ni arriba ni abajo, ¿no? En la calle, equilibrado. Pero qué bacano, igual la producción es muy buena, loco, ahí claro, internamente sí, estábamos hablando un poco, pero ahí para que la gente también conozca, dinos así, ¿cómo se hizo la producción tanto solo del audio como del audiovisual, loco? Bueno, y aprovechando esta ocasión para saludar a mis panas de Mic Tools y a Pablenz, THC, Jet Films, que fueron los que nos dieron la pauta, la patadita para que gente nos conozca un poquito más, porque este fue nuestro primer video. Claro. Sí, agradecidos con ustedes, muchachos, ya saben, asomaránse para seguir camellando, que esto no para. Ley, loco, qué bacán, esa es la cuestión, ¿no? Eso nada más, sí, saludo grande, ya saben. Y es una bestia, ¿no?, que sea, digamos, el primer video y que sea tan bien producido, claro, porque claro. Es muy bien producido y ahí comenzaron a salir más producciones, ¿no? Cuéntanos, digamos, más o menos de ahí, ¿cómo surgen las producciones? ¿Seguiste haciendo con los mismos? Bueno, con la gente que nos ha querido apoyar, ¿no? Y nosotros también tratando de sacar a flote lo que es nuestra música. Después se hizo dos proyectos más también, llamado La Codicia de las Vueltas, con las mismas productoras, sí. Y luego Ella Me Mintió, un tema un poco romántico que también le gustó mucho a la gente. Y bueno, hoy nosotros no paramos de hacer rap en cada instante que hacemos nuestra vida. Unos trabajamos y nos toca tener el rap siempre presente acá, ¿no? Nosotros somos raperos, pero nos toca cumplir otras obligaciones. Claro, ¿no? Como todos. Según nuestro país, según nuestra ciudad. Eso, y hoy trabajando, tenemos listo prácticamente, y que la gente lo sepa, la gente que nos siempre nos ha seguido, ha estado ahí escuchando nuestra música, los que no, pues espero que sepan escuchar y valorar, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Se viene el volumen 2 ya la próxima semana, para la gente que está preguntándome y esperando que me demoro. Yeah. La próxima semana está el disco volumen 2, muchachos, y está listo para ustedes, temas nuevos. Hoy vamos a presentar un tema de ahí mismo, ¿no? En MP3, y también van a cantar aquí del álbum mismo. Se van a mandar dos en concierto en cabina, loco. Quiero saber esa conecta que se hacen ahí ustedes dos, muchachos. Igual ahí con todos en el barrio, ahí. ¿Cómo es el apoyo? ¿Cómo es el acolite? ¿Cómo es la joda? La familia, como dijo en antes aquí mi bro. Exactamente. La amistad es lo primero que a uno le hace para que uno pueda formar una clica. Johan y mi persona, Alexis, pues hemos sido los que siempre hemos estado moviendo y dejando muchas cosas atrás, ¿no? Por esto, y tal vez perdiendo muchas cosas, sí. Entonces, la amistad con MC Dote surge hace más o menos 4 años. Amigos, él también rapeaba, pues nos compaginamos en ese sentido, con Johan, igual los tres, y bueno, aquí está la gente que está, ¿no? Estamos los que estamos y simplemente es eso. Somos los que somos, panas. Exacto, esa es bacán. Una bestia, gente, qué bacán. Igual también acá, Santiago, anteriormente también me contabas que estás ahora involucrándote también aquí en esa conecta, ¿no? En esa familia, como lo dicen, ¿no? Esa unión, elaborando un poco más de beat, ¿no? Y como tú me decías, pidiéndole ese toque de violín, ¿no? Porque a veces es como que, digamos, un nuevo estilo, ¿no? En rap no se ha escuchado mucho violín, ¿no? Al menos en las pistas, ¿no? Sí, sí, es algo que es evolucionar también. Es algo que, ¿no? Otra vez agradeciendo siempre a los muchachos que están acompañándonos. No siempre son los mismos, siempre está la gente ahí de la mano nuestra. Santiago es un buen amigo mío, un buen pana, con el cual estamos planeando algo algunos proyectos en vivo, ¿no? Cositas en vivo para que a la gente le guste y que próximamente, si Dios quiere, pues se vendrán. Pilas, ya saben, igual, pero cuéntanos tú mismo, Santiago, tu opinión, igual, ¿qué es lo que piensas? Más que todo, hacer arte es lo que el humano le ayuda a sobresalir, porque no todos somos buenos cantando o tocando un instrumento, entonces nos complementamos. Y más que todo, como dice, violín no ha habido en el rap, pero vamos a sacarlos unos beats geniales, cosa que con la voz que MC tiene, lo vamos a romper, le vamos a impactar a la gente, que le guste, que le encante, y el amor que nosotros damos a la gente, es lo que queremos, es lo que buscamos todos, poder sobresalir, no sobresalir yo soy mejor en el ego, sino más que todo sobresalir en el arte, en lo que uno crea, en lo que uno siente, y conectarnos todos. Esa es, bacán, loco, entonces ya saben, igual ahí, loco, la unión de Northside, loco, aquí, La Luz, loco, yo también soy de La Luz, y por eso me da un gustazo tenerles a todos, muchachos, una bestia, mi gente, pero igual. Y bueno, también Pisu Live, ¿no? Porque también la demencia musical presente. No sé, por ahí también alguien más rapea, panas que nos hablen un poquito. Aguanta, que tenemos un writer también, pues, loco, eso que Nar, pues, mijo, ya sabe, loco, no nos olvidamos. Todo lo que es el hip hop, ¿no? Todo lo que es el hip hop, todos los elementos, hay que unirles, y es bacán, loco, y esto sale del barrio, y ahí nacen las canciones, ¿no? Como antes hablábamos, le decíamos a Kenzie, Alexis, le preguntábamos de dónde nacen tus ideas, le decía de las vivencias, porque cuando uno canta sus vivencias, cuando uno no miente en sus canciones, cuando uno dice la verdad, es cuando la canción pega, cuando la canción rompe, cuando la canción es candela, pana, ¿sí o qué? De ley. Jovenar, ahí, que nos cuente igual un poquito, dale. ¿Cuánto tiempo igual ya llevas de ahí como writer, loco? En realidad, del write voy más o menos desde cuarto curso, más o menos. Ya está. Rayándole en chévere. Ahí después entré lo que es la cordillera, le conocí al pana Pama, Yojita, con el man desde primero hasta acabar. Bacán. Igual un panita que también raya, nos apoya full, Strike Play, va loco, también baila, el man raya, hace lo que son los flyers, yo también he hecho flyers para los muchachos. Bueno, yo me gusta rayar lo que son paredes, como debe ser, y corre de los chapas, pero no importa, mi jinga, ahí estamos dándole la juega y apoyándole a los muchachos más que todo, loco. Yeah, ya saben, loco. Apoyos, flyers, afiches, todo, loco, bacán. Apoyar a lo que más se pueda, más que todo. Como les dije anteriormente, somos una familia, loco, y una nada familia, es cobrado, ¿me entiendes? Está desde Cora y para adelante, loco, hacernos conocer más que todo, para que la gente, algunos hay, como todo cantante se podría decir, en todo barrio, en toda nota, hay envidiosos y hay que darle la cabeza, como se dice vulgarmente, pero demostrando, no haciendo nada de cosas de maldad ni nada de eso, demostrando que nosotros también podemos, y los manes tampoco, eso vendría a ser. Es que cuando uno demuestra, loco, los otros simplemente quedan callados, ¿sí o qué? Claro, entonces ya es bacán, loco, porque veo que aquí hay una unión, hay una conecta bacana, loco, como decía el viejo Xavi, desde el writer, desde el MC, desde la familia de barrio, así digamos. No hagan ningún elemento del hip hop, pero están presentes ahí con la banda. Entonces es una bestia, claro, loco. Exacto. Y eso es bacán, loco. Qué bacán, panas. Igual ya venimos ahora sí con el concierto en cabina, sigamos, pero mandemos un poquito más, mandemos de boca, un temita ahí más relax, más romanticón, pero que también la rompe, y es bacán. Y ahí sí volvemos con el concierto en cabina. Pilas. Salir a caminar. mujer, que a pesar de los controles no te dejo de querer. Y es que mi forma de ser, a veces defensiva, ya no quiero tratar que esté suficiente en mi vida. Solo quiero que su alma siempre esté junto a la mía. Recuerda, dices pocas, pero te saqué alegría. Tu planeta, aventuras donde yo te acompañé, donde sin dudar actuabas y por ti pues yo también. Ese fui yo, chamaquita Miguel, con el que caminaste algunas veces en la calle. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo que no olvidaría. Te digo adiós, esta es mi despedida. No sé si te quería o si todavía. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo que no olvidaría. Cuando te conocí, tú me agradaste. Fue tu canela piel y tu mirada penetrante. Lograron embrujarme sin sentir y sin cuenta darme. Pues tampoco lo quise, usted tendrá que disculparme. Su amigo Mayel, por eso me equivoqué en mi proceder. Y el tiempo no lo puedo retroceder. Estoy muy consciente que me tocó perder. Así es la vida, mujer, pero creo que logré que eres sincero. Pero hoy me despido y perdón si te molesto. Me confundí, sé que bien que se equivocó, pero usted me mintió. Te digo adiós en esa despedida. No sé si te quiero si todavía. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo que no olvidaría. Te digo adiós, esta es mi despedida. No sé si te quiero si todavía. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo que no olvidaría. Si no noté la diferencia, no sé si daba igual la mía o no presencia, mujer. Yo quiero que diga que fue eso, quiero que sepa que no sé, pero que la quise como hace tiempo no me había pasado. Son cosas que ni en cuenta las había tomado. Llegaste de repente, no estuve preparado. Jugando al desamor estuve acostumbrado. Es todo lo que siento, nena. Tú me desconciertas de muchas de las maneras. Lo sé y prometo que no quiero que me prefieras. Que feliz sea como sea. Te digo adiós en esta despedida. No sé si te quería o si todavía. Te digo adiós en esta despedida. No sé si te quería o si todavía. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo que no olvidaría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya venimos con el concierto en cabina. Pero bueno, antes de ir al concierto en cabina, creo que alguien aquí no ha dicho bien qué hace, qué representa. Y también queremos saber, ¿no? Porque queremos saber todo de cada uno. Este espacio es para conversar, para que todos vengan y presenten lo suyo, presenten su material, presenten su arte, bro. Bueno, yo soy el Prec, vengo desde Pisulí. Soy productor MC de la Demencia Musical, aquí en compañía con los malditos del barrio, representando lo que es la cultura, un poco de hip hop. Igual ahí, bacán, por este espacio, gracias por el acolite y por permitirnos mostrar lo que hacemos y lo que representamos, ya que este es nuestro diario vivir, lo que nos llena y lo que tratamos de decirle al mundo que estamos aquí y esto va para largo, rap nacional es lo que hay. Qué bacán, yo también, antes de ahora seguir con el concierto en cabina, igual, la misma pregunta, quiero saber cómo nace esa conecta, Pisu Live, La Luz, loco, más o menos ahí entre ustedes, panas, cómo se hicieron esta conecta, cómo se conocieron. Sí, loco, verás, esto empieza así con mi pana Preg, el man. Tiene un estudio de grabación, pues nosotros hicimos unos feeds hace un tiempo con Alexis. Como yo me llevaba, igual hacíamos rap con otro grupo que igual le mando saludos a la Lion Squad, que igual está en la casa, loco, que graba con nosotros. Entonces, loco, yo hice la conecta y pues compaginamos con Preg. Preg nos ayudó con el estudio y nos hicimos un tema acá con Alexis. Entonces, de ahí viene la conecta. Más que todo del rap, loco, porque así le conocí rapeando, ¿me entiendes? En diferentes barrios, entonces un día nos topamos y ahí surgió todito eso, loco, así. ¡Qué bacán! ¿Algo más que acotar antes de ir con el concierto en cabina, viejo Peck? Bueno, ahí desde las calles del Comi Vice, ahí un saludo igual para todos los homies, la Lion Squad, para todos los homies en el barrio, para los homies de Pisulí, Carful, todos los que integran la Demencia Musical. Ya saben, las puertas están abiertas, ahí los que quieran hacer rap, estamos aquí para presentar lo nuestro. Qué bacán, ¿no? Con saludo a la Demencia Musical, a todos los chapanas. Bien. Y bueno, no lo esperado. Vamos con el concierto en cabina, viejo en sí Alexis y viejo en sí Dote, locos. ¿Qué tema se van a mandar ahorita, bro? Este tema se llama No Quiero Tu Presencia. Sí, es un poco rap romántico, sí. Bacán. Rap romántico, loco. Próximamente. Rap romántico, loco, para toda la gente de corazón, para el barrio. Muchas gracias, loco, por la invitación. Espero esto se viene muy pronto en un mes, el videoclip, No Quiero Tu Presencia Más Aquí. Gracias, gracias a mi pana, Rolando Mota. Rolando Mota. Rolando Mota, bacán, ya tú sabes. Definitivamente, ahora sí. No quiero tu presencia más aquí, porque eres mala, no es la que yo conocí. No quiero tu presencia más aquí, vete de definitivamente ahora sí. No quiero tu presencia más aquí, porque eres mala, no eres la que yo conocí. No quiero tu presencia más aquí, vete definitivamente ahora sí. No quiero tu presencia más aquí, porque eres mala, no eres la que yo conocí. No quiero tu presencia más aquí, vete definitivamente ahora sí. No quiero tu presencia más aquí, porque eres mala, no eres la que yo conocí. Te extraño, te quiero, mujer, te fuiste sin decir por qué. Quieres y mañana de que tienes estés, a donde mires, perfume tu piel, lo tengo plasmado a pesar de los daños. Quiero tenerte hasta mi muerte, pero mi cora no quiere ver. Eres mi droga, mi superpaciente, a mi mente a la hora de actuar. No quiero pensar, empieza tu cuerpo, pero no estás. Día profundo en cual yo me hundo y quiero salir, pero tu presencia. No, no quiero más aquí. No, no quiero más aquí. No, no quiero más aquí. Ya, si ya todo terminó. Por eso que tú dijiste, luchándole a mi mente y me doy cuenta que estoy triste. Extrañando tu piel, yo te quise y tú te fuiste. Todo eso que nos pasó, peleas entre tú y yo. Yo ya no soy el mismo, de gana esperándote que vuelvas, es un abismo. Me estoy volviendo loco, yo ya no me reconozco. Yo ya no me reconozco. Ya, yeah. No, no quiero tu presencia más aquí, vete definitivamente ahora sí. No quiero tu presencia más aquí, porque eres mala, no eres la que yo conocí. No quiero tu presencia más aquí, vete definitivamente ahora sí. No quiero tu presencia más aquí, porque eres mala, no eres la que yo conocí. Lo maldito del barrio, mi gente. Muchas gracias de corazón para el barrio, chao, loco. Muchas gracias del apoyo, brother. Muchas gracias de la función mental. Gracias por la invitación. El video oficial, muchas gracias, loco, de putas, bacán. Ya saben, panas, que se viene algo bacán. Pero no nos quedemos ahí, creo que la gente se quedó con la pica. Mandémonos otro temita, ¿sí o qué, panas? Esa es. Y ahora, ¿qué tema nos mandamos? Bueno, igual algo nuevo de un nuevo disco, ¿no? Esto se llama A Veces, ¿no? Porque a veces no siempre estás bien y no siempre estás mal, cabrón. Tú lo sabes. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Esa es, entonces vamos con A Veces, locos. Ya, que te toca pasar bien a veces mal, que este mundo al revés te quiere matar. Solo diles que ese rumbo va a cambiar y no confíes que te quieren eliminar. Que te toca pasar bien a veces mal, este mundo al revés te quiere matar. Solo diles que ese rumbo va a cambiar y no confíes que te quieren eliminar. Abre los ojos, mira lo linda que es la vida. Pa' cuando duele el alma hay que escuchar la melodía. Te curan mis heridas, discúlpame, así es mi vida. Cuando se te complique, no estancarte en la vía. Hay más momentos buenos que los momentos malos. Usted no me lo niegue, que sería su fracaso. Mucho es caer tres veces, me lo dijo un pecado. La historia de un mancito que me contó lo que yo he pasado. No valió la pena pensar en un pasado. Confía, pero tampoco seas tan confiado. Amigos contados, la vida es bella, mi hermano. Confía, pero tampoco seas tan confiado. Continuar, aunque las cosas no estén como tú lo quieras. Tristeza a curar con esta música que está dentro de ser. Que te toca pasar bien a veces mal, que este mundo al revés te quiere matar. Solo diles que ese rumbo va a cambiar, no confíes que te quieren eliminar. Que te toca pasar bien a veces mal, este mundo al revés te quiere matar. Solo diles que ese rumbo va a cambiar, no confíes que te quieren eliminar. Y dime si dices que el dolor ya no lo aguantas, que quieres partir en lágrimas. No hay que pensarlo mucho, mejor levántate. Prendí, ponle play, así no das chance. Sigo rapando pa'l barrio y ahora también pa' usted. Del karma de la mente, Dios mío, escapate. Te sientes como muerto, pues vuelve a renacer. Como a veces tristes corazones se nos ponen. Cura la nostalgia con canciones, libones. Brindo por mi viejita y la familia. Oye, brindo por mi viejita y por los rumores. A veces bien, a veces mal, son ocasiones. Ya, y continuar. Tú sabes cómo te tú siempre quieras, yeah. Doble L en la casa. Tristeza a curar, yeah. Sin temer, ah. a veces mal, a veces bien. Que te toca pasar bien, a veces mal. Que este mundo al revés se quiere matar. Solo diles que ese rumbo va a cambiar. Y no confíes que te quieren eliminar. Que te toca pasar bien, a veces mal. Este mundo al revés se quiere matar. Solo diles que ese rumbo va a cambiar. Y no confíes que te quieren eliminar. Lo maldito del barrio en el área de Doble, en la casa, Quito, Ecuador. Esa es la lucha. Función mental. Función mental, brother. Dios lo pague. La campana de una bestia. Los malditos del barrio en la casa, la doble L, la luz, Northside, panas, una bestia. Aquí en Fusión Mental, ya saben, como siempre, acolitando a la cultura sin límites, una bestia ese tema, pana. Y bueno, los dos mismos, ¿no? Pero el segundo, como que sí llegó, loco, sí llegó. Bacán, loco, una bestia. Es que es la verdad, ¿no? Es la verdad. A veces bien, a veces mal, el yin, el yang, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces todo te sale positivamente y a veces todo te caga, loco. Qué bacán, loco. O algo que quieras, o sea, acotar, decirnos de este tema, de los dos temas mismo y del disco en general. Bueno, más que todo eso, ¿no? Como tú lo dices, el disco que lo hemos trabajado durante un año, un poquito más, va a salir a la venta en los próximos 8 días, esperando que a la gente le agrade y lo tengan sobre todo como un recuerdo de nosotros. Sí, nada más, se viene lo nuevo y a la escena hip hop nacional, que nos conozcamos y nos unamos más. Nada más, aquí lo malo pasó, lo nuevo se viene, si me entiendes. Una bestia, loco, en si Alexis, en si Dote, le meten bacán, loco. También no quisiera saber si para el lanzamiento del disco piensan hacer algún concierto o algo, o solo le van a lanzar por plataformas de... Realmente, como tú sabes que aquí nos falta un brazo importante, entonces vamos a sacarlo a la venta para toda la gente que lo quiera, que nos ha escuchado, para la gente del barrio. Y se viene, búsquennos en nuestras redes, Los Malditos del Barrio, Facebook y MC Alexis, Yo Fama, MC Dote. Busquen lo que está próximo a venir nuestro material. Esa es, panas, gracias, bacán, ya saben, igual les pueden encontrar en las redes sociales, como dijeron. Igual también no se olviden, ¿no?, de sintonizar Fusión Mental. Ya saben, siempre está abierto a la cultura, a los grupos, a los MCs, a las bandas de todo género urbano, musical, de todos los que hagan arte, locos, una bestia. Bacán, panas. Un saludo grande, el sin olvidarme, loco, porque no me puedo olvidar. Movimiento Hip Hop Ecuador, PJ, MC, ya tú sabes, Voces del Callejón, Men Impact, Negro, ya tú sabes, estamos en el camino. Una bestia. Bueno, no, ya llegando al final del programa, pero decirles, loco, como siempre, es un gusto aquí haberles tenido a todos, loco. Saben que Fusión Mental está abierta a las puertas para cuando quieran promocionar, para cuando quieran decir algo. Terminando también agradeciendo, ¿no?, siempre el espacio de aquí, igual la gente que siempre apoya, loco, igual Viejo Hierro, que está atrás de controles, mijo, igual una bestia, mis hermanitos, y qué bacán que le tenemos aquí a los malditos del barrio, mi gente, como ya dijo acá Enar, es una familia, loco, y eso debe seguir siendo así, ¿no? El movimiento hip hop, si hemos visto... Puta, loco, los malditos barrios, doble L en la casa, loco, sí se ve ese individualismo, ¿no? Pero como Alexis lo decía, ¿no? Tenemos que buscar esa unión, loco, porque unidos creo que vamos a salir, loco, y vamos a salir a flote, y así el movimiento se va a hacer más fuerte, loco, y creo que con eso hemos de poder lograr que la gente igual cambie de ese de pensar, ¿no? Que no sea tan recriminalista, tan discriminadora, que vemos que somos personas, somos seres humanos, que cada día como ellos nos esforzamos, loco, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros hacemos. Y qué bacán, loco, muchachos, de mi persona de acá, sabe, yo sí digo, una bestia, loco, y esperen ese álbum, loco, volumen 2, que está a fuego, loco, espero que lo escuchen, loco, y que den esa mano amiga, loco, que compren, loco, el disco, porque ya saben que pasamos necesidades también, loco. El rap es que nos damos cierto tiempo para hacer rap, pero siempre estamos presentes, loco, como acá Alexis mismo lo dijo, no nos olvidamos de esas obligaciones que hay día a día, ¿no? Pero esa es la cuestión, mi gente, seguirla peleando, seguirla guerreando, loco, porque así hemos de salir adelante, loco. Y qué bacán, muchachos, Alexis, loco. Agradecido. Una vez, hermanos, que gracias, aquí, hermano. Loco. Pilas, maldemos igual el último temita, eso que Favo, igual de lo que se viene ahí. Este temita es de justo, lleva el título del disco, sí, así es que esperando que les guste, pilas, mi gente. Hip Hop Ecuatoriano. Volvemos, sí. Pilas, chequen ahí, malditos del barrio en la casa, bro. Pilas. Seguiré mi música. Lo bueno, siempre tiene tiempo de espera. Yo no sé ni hasta cuándo. un abril desierto. Mi país levanta sus muertos. Ya no me quedará más que seguir rifándome en esto. En esta música vida que está impregnada muy dentro. Y en esos negocios chuecos no me preguntes si pienso. A veces superficial el dinero agobia. La codicia de las vueltas de cierta música microbia. Pregúntame otra vez, no puedo alejarme de esta mi fobia. Escoria yo odio, pero no seré el que más los odia. Seguiré mi música, aunque mal me quede mirando. Aunque critique con lo que ando yo, negociando, trabajando, ya no sé ni hasta cuándo. Seguiré mi música, aunque mal me quede mirando. Aunque critique con lo que ando yo, negociando, trabajando, ya no sé ni hasta cuándo. Otro día no es lo mismo, yo intentando todo. Prova a cometer un robo. Es la música que sigo y yo me desahogo. De mis penas, mi locura y un montón de trobos. De los locos que me siguen y me quitan todo. Cuando tengo, tengo, cuando no tengo mi moro. Una cera, tengo letra para todo mi coro. La vivencia no la compra ni con todo el lodo. Creo que es inútil que se pueda parecer a aquel que yo quisiera, aunque yo quiera ser. Ahora con mi música y viajar lejos, seguir cantando mientras escupe en su espejo. Que con los que ando loco me puedo perder. Brothers de antes, ahora solo dos o tres. Gracias porque así conocí muchos malas fe. Los que desmoronan doble el LMDB. Seguiré mi música. Bueno, ya para despedirnos, ¿no? Fusión Mental, estar agradecido de aquí con los malditos del barrio que han venido aquí a mostrar su música, a mostrar su arte, a hablarnos un poquito de lo que se viene. Qué bacán, panas, un gustazo haberlos tenido aquí. Ya sabes, loco, siempre es un gusto. Antes de eso, ¿no? Los saludos que dice Yancy Estilo, dice la buena, los malditos del barrio, Free Fama. Saludos, mi negro. Bacán, ¿qué es? Y David SK, viejo sec, dice bendiciones, mi hermana Yancy Alexis, saludos desde la cantina. Un abrazo, mijo, ya sabe, está pendiente ese retrato. Bacán, bacán. Bueno, pero panas, ya nos tenemos que ir. Antes de irnos, no se olviden de sintonizar www.yabqonline.com, que ahí suena igual. Los jueves a las 3:30 de la tarde sale Fusión Mental, ya saben que el espacio está abierto, bacán, locos. Y no se olviden también que los domingos también se transmite Fusión Mental a través de Radio Casa de la Cultura a las 8 p.m. Ahora sí ya el horario cambió, ya, locos. Cambió. 8 p.m. 8 p.m. mi gente. RadioCCE.com. Algo que acotar, viejo Sabi. De ley, mi gente. Saludos a todos los que estuvieron acá enganchados a la Fusión Mental, loco. Qué bacán, como siempre digo, ¿no? Tener estas personas que nos colaboran y más que todo nos colaboramos como familia, creo yo, ¿no? Como homies, como hermanos, loco. Porque como yo le dije anteriormente, debemos crecer, loco. Y esa unión es la que nos va a llevar a crecer, loco. Y mantenerse constante dentro de la movida, ¿no? Pero qué bacán, muchachos. Acá Santiago, Alexis, Dote, Drake. Y acá mi hijo Enar, bacán. Una bestia, muchachos, que nos estén acompañando este día, loco. Una bestia, loco. Pre, bro. Discúlpame, bro. Si me confundí. Una bestia, muchachos. Como siempre digo, ¿no? Antes de irnos, un mensajito que le quieren dar a la gente igual. Ya para irnos, ya lo último, cada uno. ¿Quieren acotar algo más, muchachos? Nada, pues ya tú sabes, los malditos del barrio. Alexis, Encidote y Free, yo fama, ya tú Free, sabes. Free, yo fama, loco. Aquí se está tu caña, yo fama, amigo. Ya tú sabes. Esa es, loco, los malditos, fama. Y ya vivo Radio Fusión Mental, ya tú sabes. Muchas gracias por Radio Fusión Mental. Que viva por el amor al arte, por favor. Esa amor es, loco. Puño amor arriba, brava, puño arriba a la gente. Esto está hasta las canas, hasta la gente, tumba. Pilas, nos vemos gente. El próximo jueves, muchachos. Pilas, sintoniza, loco, Fusión Mental, con los malditos del barrio en la casa. Nos vemos, mi gente, pilas, pilas, Fusión Mental, los malditos del barrio, loco, pilas. We'll be right back. sentido que me llevo por ese sudor que baja por la curva de tu hermoso cuerpo. Mami, tranquila, yo quiero mi semilla en tu orilla. Mami, tranquila, yo quiero tu semilla en mi orilla. Mami, tranquila, vamos a estar en la playa bailando. Caminando sin dejarme caer. A veces me tropiezo para que esta vez se mantener, porque mientras viva me desaparen el papel. Esto es lo que pienso y lo voy a defender. Caminando por mi barrio comienzo a recordar todo lo que ha pasado, los problemas y demás. Si no andas olvidado, la calle te tragará, y si sigues con vida no te dejaré escapar. Es la cruda realidad en esta vida. Hay que pensar antes de actuar o no tendrás salida. No, en este tiempo donde todo pasa rápido y no te deja ni tiempo para caminar despacio. Por otro lado, la música me da fuerza, por eso es que me tira para componer esta pieza. Me mantengo despierto porque hay gente traicionera, espero verte de espaldas para hacerte la farisea. Y espero tranquilo, haciendo lo que es lo mío. No desespero nunca porque solo en Dios confío, y trato de mejorar y mañana no ser el mismo. No cometer los errores que me llevaron al abismo, que muchas veces estuve ciego, y tengo que admitir que a todo lo tomaba como juego. Hay cosas que lamento, pero que puedo hacer, solo acepto el pasado porque no puedo volver. Y cuando ya no haya salida, busca la manera de salvar hasta tu vida. No ni me suicida, si me retiré a escribir lo que a muchos motiva. Y cuando ya no haya salida, busca la manera de salvar hasta tu vida. No ni me suicida, si me retiré a escribir lo que a muchos motiva. En el camino donde no encuentras salida, en el camino donde se puede acabar hasta tu vida. Ya nada será igual a lo de todos los días. No volverás a ver a los seres que querías. El ángel más hermoso secuestraba el alma mía, mostrándome lo que ya uno sabía. Un papel donde se ahogan y se mueren mis heridas. De labios para afuera te saluda hipocresía. Tú sabes que son pocos los que en verdad te estiman y te dicen las verdades, aunque a veces te lastiman. Yo te sigo inyectando lo duro de las esquinas, y aunque a veces fueron duras las partidas y los días que tenía, fui robando alegrías a los seres que quería. Esta mente se encontraba en un mundo fantasía, la realidad más fría, la misma será triste y vacía. Recuerdo que convierto en poesía, indicación a todos los que han muerto en esta vía. La tentación es mía, yo jugando con la melodía. Tranquilo que las líneas se quemaron en la vía, en la cual están quemando la saliva. Amo lo que respiro, es cosa todos los días. Yeah. Nos despedimos con más música de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza Fusión Mental, te espera.